Nos toca reflexionar sobre el último misterio gozoso del Santo Rosario, que corresponde la pérdida y el hallazgo del niño Jesús en el templo. Ciertamente que viene a la mente no solamente este episodio, cuando se contempla este misterio, este episodio según el cual todos los años los padres con el niño iban a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. En aquel tiempo los varones tenían que asistir al menos 3 veces al año para la fiesta de Pascua una, para la de Pentecostés otra y para la fiesta de los tabernáculos la última. Digo que no solamente comprendemos en este misterio el episodio que acabamos de leer, sino que también nuestra mente se traslada un poco a todo el resto de la infancia que pasó Jesús en la casa de Nazaret, junto con María y José, junto con sus padres. En el episodio que acabamos de leer, según se nos ha transmitido, Jesús tenía unos 12 años. De ahí en más, los evangelios no cuentan mucho más, no dan demasiados detalles y solamente se retoma un poco la vida de Jesús cuando aparece para iniciar su misión apostólica y su predicación ya después de la infancia, en su juventud, aproximadamente teniendo unos 30 años, cuando va a ser bautizado por Juan en el Jordán y de allí en más inicia la vida pública. Entonces, este misterio nos invita en este día a reflexionar un poco acerca de la importancia de la vida familiar, acerca de la importancia que tiene en nuestras vidas la familia cristiana. En primer lugar, nos podríamos preguntar qué es una familia cristiana, porque hoy día es necesario a veces aclarar los términos porque hay tanta manipulación del vocabulario que cuando ya se dice familia humana quizás se entiende una cosa que no corresponde a la realidad. Por eso es necesario que nosotros tengamos bien presente que una familia se constituye ciertamente sobre el fundamento de la unión de un hombre con una mujer, de los cuales después nacen los hijos. Entonces, podríamos decir que la familia es una comunidad de personas, el padre, la madre y los hijos. Esa es la familia humana, como Dios la ha querido, porque ciertamente la familia ha sido instituida por Dios, ha sido querida por Dios. La familia es una comunidad de personas. Y de esa manera la familia es un reflejo de la comunión de las personas divinas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad Santísima, debe ser reflejada de alguna manera en la familia, por la familia, por el Padre, la Madre y los hijos, esa comunidad de personas. Entonces, así tenemos una primera definición, un primer modo de acercarnos fundamental a lo que es la familia. Porque hoy día quizás se le quiere llamar familia a las uniones entre los mismos sexos y a las adopciones que hacen o pretenden hacer esas uniones de los mismos sexos, y en realidad no se corresponde al concepto correcto de familia humana. Por eso eso hay que tenerlo bien en claro. Pero además de eso, nosotros tenemos que mirar a la familia desde el punto de vista cristiano, porque no solo somos hombres, sino que además somos bautizados. Entonces, hay que pensar en la familia como familia cristiana. Por eso, muy bien, el Papa Juan Pablo II, en la Familiaris Consortio, en esa exhortación, la llamaba iglesia doméstica. La familia de los bautizados es como una pequeña iglesia. Por eso, cuando hablamos de la familia, tenemos que prácticamente decir que tiene como dos dimensiones, dos aspectos: el aspecto humano y el aspecto cristiano, el aspecto civil y el aspecto religioso. Ya a este primer aspecto, el aspecto civil y social, el Papa Pablo VI aludía y hermosamente decía lo siguiente cuando hablaba, refiriéndose a la vida de la familia de Nazaret. Decía el Papa lo siguiente: se nos ofrece en Nazaret una lección de vida familiar. Que Nazaret nos enseñe el significado de la familia, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable, lo dulce e irreemplazable que es su pedagogía y lo fundamental e incomparable que es su función en el plano social. Aquí aprendemos también, continúa el Papa, la lección del trabajo. Nazaret, la casa del hijo del artesano, cómo deseamos comprender más en este lugar la austera pero redentora ley del trabajo humano y exaltarla debidamente, restablecer la conciencia de su dignidad, de manera que fuera a todos patente, recordar aquí, bajo este techo, que el trabajo no puede ser un fin en sí mismo, y que su dignidad y la libertad para ejercerlo no provienen tan solo de sus motivos económicos, sino también de aquellos otros valores que lo encauzan hacia un fin más noble. El Papa hacía alusión a este aspecto social, a este aspecto civil de la comunidad familiar. Ciertamente, la familia se tiene que desarrollar en esa dimensión humana. Y por eso la ley de la educación de los hijos en ese plano civil, el hecho de mandarlos a la escuela, el darles una buena educación, el hecho de enseñarles alguna profesión y todas las demás actividades que hacen al sustento de la familia, del núcleo familiar. Porque el núcleo familiar tiene que subsistir y cumplir funciones sociales, y por eso entonces podríamos decir que realmente es la célula de la sociedad. Pero la otra dimensión importante, y quizás más importante, es la que nosotros llamamos dimensión religiosa. Esa dimensión religiosa que tiene que estar presente en todo núcleo familiar. Y es por eso tan importante la misión de los padres en la educación religiosa de los hijos. Es necesario que ya desde pequeños, los chicos, los niños pequeños, aprendan los primeros rudimentos de la fe católica. Por eso la necesidad de enseñarles las primeras cosas, como pueden ser la señal de la cruz, como pueden ser las primeras oraciones, el Padre Nuestro, el Ave María, el Ángel de la Guarda, como puede ser el ejemplo de bendecir la mesa todos los días antes de comer, como también el hecho de mandarlos al catecismo apenas tengan la edad necesaria, como puede ser también el hecho de mandarlos a una escuela católica para que tengan una buena educación católica. Y finalmente, tratar de insertarlos en la parroquia, es decir, en la iglesia. Ciertamente, decíamos, la familia es una iglesia doméstica, una pequeña iglesia, pero tiene que insertarse en la iglesia universal. Y eso se hace a través de la parroquia. Por eso también es importante que se procure que los miembros de la familia estén de alguna manera integrados en la vida parroquial. Es parte de la familia cristiana la parroquia. Allí forman ellos la iglesia pequeña del pueblo, si se quiere decir así, que es parte de la iglesia universal. También eso es importante tenerlo en cuenta, como algo que es natural que se dé, porque si somos cristianos vamos a nuestra iglesia y allí nos sentimos cómodos y allí rendimos culto a Dios, como hicieron justamente San José y la Virgen, yendo al templo y haciendo lo que debían hacer como lo establecía la ley de aquel tiempo. Bien, esa es la dimensión religiosa que no debemos descuidar. Y por supuesto, procurar que en la familia también haya ambiente de oración, respeto por la oración de las personas que quieren rezar, y si se reza en familia, mucho mejor. En la comunidad doméstica, en la familia, quisiera también decir que es importante destacar algunas de las virtudes domésticas. Es importante que se sepa que en la vida del hogar los miembros de la familia deben tener ciertas disposiciones interiores que son como actitudes que se deben adquirir progresivamente y que deben estar para el buen funcionamiento del núcleo familiar. Y entre esas virtudes domésticas o actitudes importantes podemos mencionar las siguientes: el amor y la ayuda mutua, la unidad, la búsqueda del diálogo, la comprensión, la paciencia, el espíritu de sacrificio, el perdón. Fíjense, yo he enumerado algunas virtudes domésticas, algunos hábitos que se deben adquirir progresivamente en la familia, para que ese núcleo se mantenga unido, se mantenga sólido, se mantenga en comunicación constante. Son una serie de virtudes que ayudan a mantener la unidad de la familia y el desarrollo de la familia: el amor y ayuda mutua, la capacidad de buscar la unidad en la familia, la capacidad de crear el diálogo y la comunicación, el ser pacientes con los demás, saber comprender, saber esperar, espíritu de sacrificio, ciertamente, y espíritu de perdón. Esto lo saben muy bien los padres, esto lo saben muy bien también los jóvenes, esto lo sabemos muy bien, que para tener una familia unida hacen falta todos estos valores interiores que nosotros tenemos que ir adquiriendo poco a poco y nos van a ayudar para formar después, en el día de mañana, al que le toque, una buena familia. También en esta reflexión acerca de la familia quería señalar la necesidad de tener presente que existen enemigos del núcleo familiar. También tenemos que tener presente de que existen enemigos de la familia. ¿Cuáles son esos enemigos de la familia? Ante todo, a nivel religioso, ciertamente son enemigos de la familia todo ese espíritu antirreligioso, incrédulo, que por ahí se respira. Y son enemigos de la religión, de la familia, por supuesto, todas aquellas falsas religiones. Son enemigos del núcleo familiar. Por eso hay que estar resguardado en la propia fe, saber mantenerse firmes en la propia fe y no ceder ante las tentaciones y los ataques que pueden provenir de otros lados, de otras religiones, de falsas religiones, y por eso la necesidad de mantener la firmeza en el aspecto religioso, en el aspecto de nuestra fe. Saber que también allí el enemigo está al acecho. ¿Qué otro enemigo podemos enumerar del núcleo familiar? Enemigo de la convivencia en la familia es, por ejemplo, ese televisor que está en casi todos los hogares. Puede ser muy bien usado el televisor, pero también el televisor puede ser un medio peligroso porque puede llegar a impedir la comunicación en la familia, el diálogo en la familia, que es tan importante. La capacidad de hablarse, la capacidad de conversar un tema en la familia. Muchas veces se prende el televisor, se pone el televisor y se interrumpe todo diálogo, toda comunicación, toda comprensión, toda posibilidad de abrirse al otro y de comunicarse con el otro. Por eso se señala siempre que hay que tener mucho cuidado en el uso de ese aparato. Como pueden ser, en fin, también otros aparatos, ciertos jueguitos, internet, etc. Enemigo de la convivencia familiar, entonces, pueden ser también ciertos lugares que uno frecuenta y que no quiere dejar, porque no quiere enfrentarse con los problemas de la familia, quizás entonces va a buscar soluciones afuera. Enemigos de la convivencia familiar son también las malas amistades que uno se forma o se busca. Las malas amistades, los malos amigos. También hay que tener cuidado con esto, para que no incidan en la unidad de la familia. Pero por último, quisiera terminar haciendo alusión a la necesidad que tienen las familias de estar abiertas a que los hijos encuentren su vocación. Los padres principalmente tienen que estar atentos a que los hijos encuentren su propia vocación. A que los hijos ciertamente se construyan un futuro, que tengan una educación, un estudio, ciertamente todo eso está muy bien. Pero también que estén atentos a la posible vocación religiosa de alguno de los hijos, hacia el sacerdocio, hacia la vida religiosa o hacia la vida consagrada. El Evangelio que acabamos de leer justamente nos habla un poquito de eso también. Jesús, cuando lo buscaron sus padres, contestó: ¿no sabían que yo tenía que ocuparme de las cosas de mi Padre? Fíjense, ahí nos deja la lección de que los padres deben estar atentos a la vocación religiosa de los hijos también, porque es allí donde van a encontrar la propia felicidad, si es esa su vocación. Ciertamente se han dado y se siguen dando vocaciones religiosas, gracias a Dios, y eso es un buen signo. Eso es un buen signo de que la fe está viva, y por eso mismo tienen que seguir saliendo vocaciones. Es importante entonces que el núcleo familiar, principalmente los padres, estén atentos a la vocación religiosa de los hijos. Bueno, terminamos entonces esta reflexión pidiendo a María y a José la gracia para los padres de ser modelos para los hijos, de ser modelos no solo con la palabra, sino con el ejemplo. Las palabras por allí contradicen nuestras actitudes, nuestros comportamiento. Decimos una cosa y hacemos otra cosa. Por eso es necesario que seamos coherentes los padres de familia con lo que decimos, con la palabra y con el ejemplo. Es necesario educar a los hijos y los hijos ciertamente estar siempre dispuestos a recibir la educación de los padres, estar siempre dispuestos como Jesús a ir creciendo en sabiduría y en gracia. Que así sea.